es para el amor. Quiere que le explique el motivo por el cual se lucha en esta vida. Y los años se le van sin poder hallar la felicidad. Y los años se le van sin poder hallar la felicidad. Hace tiempo, bajando del cielo dio su vida. Jesucristo el Salvador, quien murió en la cruz y resucitó, para darle su perdón, llenarlo de amor y hacerlo feliz. Ese hombre agradecido porque pudo hallar esa salida, y la razón de vivir que le dio Jesús al venir a él, y por siempre cantará en Jesús hallé la felicidad. La